A la madrugada en punto antes de que despiertes escribiré 4 libros de poesía. Al 15 a la sol besaré tu boca, tu cuello y ejerceré mis versos en tu cuerpo. De ahí hasta las mediodía nos esconderemos del tiempo. A las viento y tarde bailaremos en el cielo, plantaremos un árbol, visitaremos al abuelo. A la sol y media declararemos victoria frente a la televisión y el dinero. A la sombra de la tarde nos fugaremos entre risas y juegos. Entre la sol y el ocaso tomaremos nuestras manos, conversaremos con los perros, fumaremos un cigarro y preguntaremos cosas. A la luna exacta, bajo un cielo tupido de besos callados, mis manos, espejos de tu cuerpo, recogerán la lluvia que resbala por las mejillas del aire, tus mejillas. Hablarán de caricias hasta que sea la madrugada en punto y retorne yo a mis versos. Así rodarán los días a partir de mañana, te lo digo desde ahora, para que mandes al carajo los relojes. Nuevo horario, un poema de Ricardo Dávila Díaz Flores. Así comienza La Enredadera. Tú estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativa, desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás. Al alcance de tu mano, pilla tu transistor, ya previene los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval. Que merece la pena, salta de pasca, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, salta de pasca, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no les queremos? ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la cope o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate. Súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, rebel. Dale candela, calavera. La radio de la gente, pasa la acción, rompe la incomunicación. Sin censura, defiende tu postura, escucha, lucha, ponte la capucha. Cultura urbana detrás de la persiana, alternativa contra la mentira. Desde abajo, ese es nuestro trabajo, medios libres, pueblos libres. Enrédate en la enredadera. Enrédate, enrédate. Enrédate en la enrédate. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Ya sabes que ponemos nuestros podcasts de La Enredadera en el blog laenredadera.noblezabaturra.org y de allí volamos a unas cuantas radios libres que nos reemiten. Este programa La Enredadera suele emitirse en directo todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y luego nos echan, por ejemplo, los lunes a partir de la medianoche, de las 12:30 de la noche más o menos, en Zintzilik Irratia, no sé si lo he pronunciado bien, la radio libre de Orereta en Euskal Herria, que emite pues para la zona de Rentería, Guipúzcoa y por ahí, que nos empiezan a echar desde esta semana. Así que, bueno, pues un fuerte saludo y es que ricasco pues a las buenas gentes de Euskal Herria. Y también mandan un saludo, como no, a las buenas gentes de Teruel, que nos oís a través de Radio Chicharra. A las gentes de Radio Chabolo, en el 107.6 del FM de Zaragoza. A la gente de Alcoy, Alacant y Comarca, que nos oís por Radio Activa. A la gente de Barcelona a través de Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. A las granainas de Radio Almaina. A la gente de Valencia de Radio Malva. También a la gente de las Islas Canarias de Radio Pimienta. A la gente de UBU en Asturias, de Radio Cuca. Y también a la gente que nos escucháis, pues o bien directamente a través del podcast o a través de las radios online de Línea 36 y A las Barricadas. En todo caso, si nos estás escuchando en vivo y en directo, ya sabes que tienes un número de teléfono que puedes marcar, a ser posible cuando suena una canción, que es el 976-29-1398. Y durante toda la semana nos encuentras en el correo laenredadera@nodo50.org, en el blog laenredadera.noblezabaturra.org, en el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza y a través de las redes sociales Facebook, Twitter y N-1. Sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. ¡Extra, extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de La Enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! ¿Para qué? ¿Para quién? A invasão chegou de barco nessa América Latina, riscado da Europa esse plano de chacina. Esta semana hemos estado con Leonardo y Antonio, dos compas del movimiento de afectados por Pantanos de Brasil, el MAB por sus siglas en portugués. El próximo domingo compartiremos además la entrevista que les hicimos. Allá, como acá, están imponiendo grandes presas en los ríos, lo mismo que pasa en Artieda, en Miscarrués, pasa allí en Brasil. São três histórias desse grande continente, uma bem antes dos invasores chegar. La Amazonía, nos contaban, está amenazada. El pulmón del mundo, la mayor zona verde y donde viven cientos de miles de personas, algunas de ellas indígenas y todavía aisladas de esta cruel civilización, están siendo machacadas para conseguir el lucro de unos pocos privilegiados, destructores y codiciosos. Desde el MAP están articulando un importante movimiento de resistencias. Las de los pescadores, las ecologistas, la gente de bien, los indígenas, las que no se venden, las que resisten. Chinachana, pasico a pasico, van aglutinando personas y avanzando en su organización. No quieren más presas. Quieren ríos vivos, naturaleza salvaje y permanecer en los territorios donde han sobrevivido durante miles de años. ¿Para qué? ¿Para quién? Las que las atacan allí son las mismas que aquí nos machacan. Las multinacionales compinchadas con los malos gobiernos. La misma Iberdrola está metida en algunos de estos proyectos, al igual que el Banco Santander o el BBVA. Son los mismos los que destrozan aquí y allá. Políticos mentirosos, banqueros y empresarios sin escrúpulos. ¿Para qué? ¿Para quién? Leonardo y Antonio nos hacían estas preguntas. Se las hacían a ellos mismos. Nos las hacemos como movimientos. ¿Para qué? ¿Para quién? Cuando analicemos cualquier acontecimiento, cuando tengamos que afrontar cualquier propuesta, deberíamos responder, al menos para empezar, a estas dos preguntas. ¿Para qué la fractura hidráulica? ¿Para quién el fracking? ¿Para qué los transgénicos? ¿Para quién la experimentación transgénica? ¿Para quién la guerra en Siria? ¿Para qué tanta muerte y destrucción? Y así, con todo. Las respuestas las podemos encontrar solas o mejor en grupo. Compartiendo las preguntas con nuestras vecinas, compañeros y amigas, alcanzaremos respuestas colectivas. Y de esta forma, no cacarearemos las falacias que nos imponen y propagan las empresas de desinformación para masas. Ese cuarto poder imprescindible para que mantengan todo atado y bien atado. Así nos repetiremos los topicazos infundados e ignorantes sobre tantos temas de los que no tenemos ni idea, pero de los que nos han trazado una opinión tergiversada y dirigida. Porque, ¿tú qué opinas de los alimentos ecológicos? ¿Y de la independencia en Cataluña? ¿Y de la desobediencia civil? ¿Y de los chinos? ¿Y de las veganas? ¿Y de Cuba? ¿Para qué? ¿Para quién? La enredadera de Radio Topo se abre para ti, con tallos volubles y trepadores, para compartir estas dos horicas de radio libre de agitación y de diversión, de amor y de rebeldía, de miserias y esperanzas. Así que, bienvenidas. A classe trabalhadora que é a mais sofredora já começa a perceber que nós somos maioria e que vai chegar o dia com um novo amanhecer. Del disco libro Cultura Libre de Mago Fermín nos vamos a dejar con una canción de las zaragozanas Visión Túnel que podréis disfrutar en directo el próximo sábado 1 de diciembre de 2012 en Arrebato, Zaragoza, junto a los Iconoyam, un nuevo proyecto nacido del trío Iconoclash con versiones y rock renovado. Iconoyam viene de The Jam. No os lo perdáis. Os dejamos con Plantar Cara al Miedo, Visión Túnel. Los tiempos han cambiado incluso para ti. Ahora da igual, acabarás riéndote o al revés. No llorarás, pero él ya no duele. Porque ya no cuenta, ya no viene, ya no abre la puerta. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Y damos la bienvenida en Alternativas esta semana aquí en La Enredadera a Fernando Sabín. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Fernando, bueno, pues lo conocemos porque forma parte del Observatorio Metropolitano de Madrid, que es un colectivo también muy interesante. Es trabajador en una cooperativa, Andaira, si no me equivoco, ¿no, Fernando? No te equivocas. Vale, y especialmente en este caso está inmersa, está enredada en el proyecto del mercado social, un proyecto muy interesante a nivel estatal que os queremos dar a conocer. Fernando, ¿qué es esto del mercado social para las profanas, para las que no saben muy bien de qué estamos hablando? Pues así, de forma muy sencillita, es intentar, es un proyecto que lo que busca es conectar las diferentes iniciativas que hay, los diferentes proyectos de economía alternativa y solidaria, ¿no? Conectarlos también con aquellas personas, consumidores y consumidoras, que quieran hacer, digamos, del consumo responsable una práctica habitual en su vida, ¿no? Entonces, así, si lo dijéramos muy sencillito, es unir en un mismo circuito aquellas entidades o empresas que producen bienes y servicios de forma ética con distribuidores o entidades que se dedican a la distribución tanto de bienes o, bueno, de materiales también con carácter ético. Le sumamos las entidades financieras, que supongo que algunas se conocerán por esa tierra, como COP57 y FIARE. ¡Hombre! ¿Cómo no? Antes de que se conocieran en Madrid, en Aragón ya teníamos sección territorial. Muy bien, maravilloso. Y entonces le sumamos el último ingrediente, que somos todas aquellas personas, consumidores, ya sean colectivos, como los grupos de consumo, o hogares o individuos, y entonces ya lo que formamos es una red, digamos, de intercambio entre todos estos agentes, que lo que busca es, de alguna manera, cubrir el máximo de necesidades del día a día, pues desde la necesidad que puedo tener de alguien, que contratar a alguien para que me arregle una cuestión de electricidad, la fontanería, o hacer una página web o lo que sea, o un abogado si tengo un problema jurídico, cubrir todas las necesidades reales, más o menos cotidianas, desde, bueno, a través de empresas que cumplen una serie de principios éticos y solidarios y que de alguna manera se potencian o se retroalimentan en este circuito, ¿no? Madre mía, Fernando, un proyecto tan complejo, ¿no? Me imagino que estará requiriendo de la confluencia de muchas personas, ¿no? ¿Qué gente estáis, o qué colectivos, qué cooperativas estáis enredadas por ahora en el mercado social? Pues la iniciativa de esto del mercado social parte de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que decide apostar a través de los territorios, de los diferentes REAS territoriales, por el desarrollo de... Porque en los mercados sociales, aunque hablemos de un nivel estatal, su realidad más concreta, su realidad más potente es a nivel local, ¿no? Claro. Que es donde realmente se conocen todos estos proveedores, con los consumidores, etcétera, ¿no? O sea, que parte de una realidad económica muy localizada, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos enredados los diferentes REAS territoriales, sobre todo REAS Aragón, REAS Euskadi, REAS Navarra, las SES en Cataluña, REAS Rioja, etcétera. Luego la REAS general a nivel estatal y luego algunas entidades proveedoras que llamamos sectoriales, que por su carácter de ofertantes o de entidades que ofrecen servicios a nivel estatal y que son de reconocido prestigio ético, ¿no? Como puede ser COP57 FIARE, pero también AR Seguros, SOM Energía, que se está incorporando últimamente. Y por último, tenemos algunas organizaciones sociales que también están muy vinculadas o que trabajan mucho sobre todo en lo que es los cambios o la sensibilización en torno a los cambios en los hábitos de consumo, ¿no? Y, bueno, los cambios de hábitos de vida, ¿no? Y ahí tendríamos desde la revista Options en Cataluña a Ecologistas en Acción como, o Diagonal, el periódico, como principales referentes de este de este tipo de organizaciones que ya participan, digamos, en el entramado estatal. Bueno, este entramado, ¿en qué momento está, Fernando? O sea, ¿qué pasos se quieren dar, ¿no? Porque luego hablaremos de la campaña de financiación colectiva que le está desarrollando con bastante éxito, que es lo que más queremos dar a conocer en este momento. Pero bueno, un poco más saliéndonos de esta campaña, claro. El mercado social, ¿qué queremos hacer ahora ya, mañana, dentro de un mes, dentro de un año? Claro, hay como dos realidades de trabajo muy complementarias. Una, como decía, a nivel local, donde estamos cada territorio desarrollando mercados sociales, pues el de Madrid, por ejemplo, donde estamos ya más de 50 empresas y más de 200 consumidores, wow, tratando de fortalecer este circuito del que hablaba. Uh-huh. Y entonces ahí tenemos un trabajo, pues sobre todo dividido en tres áreas en nuestro caso, que más o menos se repiten en el resto de territorios. Una que tiene que ver con la comunicación y la sensibilización, tanto para informar de la existencia de este otro modelo de economía y este otro tipo, uh-huh, de empresas, pero también para sensibilizar en la necesidad de hacer un consumo más responsable, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos otra parte de trabajo que tiene que ver con el tema de auditoría, balance social, que al fin y al cabo es comprobar que realmente las empresas hacen lo que dicen que hacen, ¿no? Claro. Porque claro, es un tema muy muy interesante y muy importante este, que mucha gente pregunta, ¿no? Pero ¿por qué decís que sois medioambientalmente sostenibles o democráticos o transparentes o justos? Claro. Hay una serie de procedimientos que tenemos en marcha que tienen que ver con todo un sistema de auditoría que trata de facilitar de alguna manera la incorporación de las entidades al mercado social. No se trata de generar un espacio de pureza, digamos, ideológica, claro, sino de favorecer que todas las entidades vayamos transformándonos y acompasándonos en un, bueno, en un ejercicio tanto de reflexión como de práctica cotidiana y que nos permita de alguna manera funcionar mejor y de forma más coherente respecto a nuestros principios, ¿no? Que básicamente son los de la economía solidaria y que los conoceremos todos y todas, que tienen que ver, como decías, con el compromiso con el entorno, el respeto al medio ambiente, la democracia interna, la equidad, la igualdad, etcétera, ¿no? Una serie de valores y principios que lo que trasladamos es a una serie de dimensiones de análisis que vamos comprobando en cada una de las empresas de forma anual para garantizar de alguna manera que todos los proveedores que están dentro de este circuito al menos cumplen, en la medida de lo posible, pues cumplen de forma suficiente el respeto a este tipo de dimensiones, ¿no? Y mientras el mercado social va dando pasicos, se ha lanzado ya una campaña de financiación colectiva. Cuéntanos, Fernando, ¿en qué consiste este crowdfunding? Crowdfunding a tope. Claro, te estaba comentando la realidad local de trabajo, ¿no? Y a nivel estatal lo que tenemos es una página web que lo que va a tratar de ser es un motor, digamos, de comunicación importante en temas de consumo, pero también realmente es el espacio donde vamos a poder tener acceso a todos estos proveedores, a la construcción, digamos, del mercado social a nivel estatal, ¿no? Y ahí este es el momento en el que estamos, todas estas entidades que hablábamos antes, estamos intentando constituir una cooperativa de ámbito estatal que dé cobertura a todo el trabajo que se va a hacer de desarrollo los próximos meses, que va a ser muy intenso, ¿no? Uh-huh. Entonces esto necesita ciertos fondos económicos porque hay una serie de herramientas que evidentemente pues requieren cierta complejidad de trabajo técnico y también necesitamos cierto dinero para poder liberar horas de personas para que favorezcan el trabajo, ¿no? Colaborativo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces para hacer esto y además aprovechar para dar a conocer el mercado social, pues hemos lanzado una campaña de esto tan molón que se llama ahora del crowdfunding, que no deja de ser microdonaciones de toda la vida, digamos, de pagar, de buscar de alguna manera un apoyo social a un proyecto concreto. Lo que pasa es que ahora, a través de las nuevas tecnologías y sobre todo gracias a plataformas como la de Goteo, sí, que realmente es una gente que trabaja muy bien y que funciona, la verdad es que con mucha potencia, pues nos permiten de alguna manera cumplir estos dos objetivos, ¿no? Recaudar cierta cantidad de dinero. Nosotros hemos pedido al común, digamos, al público común, hemos pedido 12.000 euros y llevamos prácticamente el 50% en 20 días. 6.106 euros. 6.106 euros. Exacto, ¿no? Venga, nos quedan 94 para llegar al mínimo, ¿no? Bueno, hay que decir, como yo acabo de hacer ahora mismo, ¿no? Yo he puesto en un buscador Goteo Mercado Social y me ha salido ya un poco la propuesta, ¿no?, para desarrollar el mercado de economía solidaria y toda la información, que además, si alguien que nos escucha no tiene un clavo, no tiene dinero, también se apuntan diferentes necesidades no monetarias, ¿verdad? Gente que buscáis para colaborar de otra manera, ¿verdad? Exacto. Realmente el desarrollo del mercado social de lo que necesita es, aparte del entusiasmo generalizado y de una voluntad clara por transformar la economía, ¿no?, y democratizar un espacio como es el económico, que es fundamental en nuestras vidas y atraviesa absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida, lo que busca también es favorecer la implicación de la gente en este proyecto, ¿no? Sí. Y lo importante es que te puedas implicar a nivel local, ¿no?, en cada uno de los desarrollos de los mercados sociales territoriales. Y eso es lo que también tratamos de favorecer a través de la campaña. Aunque los que más están apuntando, fíjate, es gente que les da igual dónde es de dónde situarse, porque tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de aplicaciones online de software para la moneda complementaria, que por ejemplo hemos puesto en marcha en Madrid y que suponemos que en un corto medio plazo se pondrá en marcha en otros territorios del mercado social, ¿no? Bueno, pues me viene muy bien estas últimas palabras, Fernando, porque te quería preguntar por vuestra realidad local, ¿no? Hace poco estuvimos en la primera fira, ¿no?, de Economía Solidaria de Cataluña, ¿no?, que allí también están empezando a experimentar con los ecosoles, ¿no?, con una moneda social. Nosotras, que emitimos desde Zaragoza, pues conocemos bastante bien, ¿no?, la realidad de la economía solidaria y alternativa aragonesa. ¿Y en Madrid qué? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en Madrid, digamos que a partir de lo que podríamos llamar el tsunami 15M, ¿no?, todo esta gran ola, digamos, que nos refrescó a todos, que movió gran parte de las bases, digamos, de la reflexión que estaba habiendo dentro de los movimientos sociales y que permitió, de alguna manera, generar espacios deliberativos a gran escala, pues claro, pues ahí el tema económico fue un tema que ganó una centralidad importantísima, claro, ¿no? Entonces, en torno a la reflexión sobre lo malo que es el sistema actual, ¿no?, de forma muy sencilla, y una crítica importante, digamos, al sistema capitalista actual, automáticamente emergen con fuerza las alternativas reales que se están construyendo desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, esas alternativas, esas realidades, digamos, de economía solidaria, pues se han visto muy fortalecidas, ¿no?, en este último año y medio, pero no quizá, todo lo que podía haberse esperado, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, las de banca ética, yo creo que están teniendo un crecimiento muy notable, y yo creo que FIAR y CO57 ahora mismo son dos proyectos referencia en este tipo de cuestiones. Y que van a más, indudablemente. Y que van a mucho más. Pero a lo mejor redes como REAS o otros proyectos, el de mercado social ha crecido bien, ¿eh? O sea que a nivel de participación, pues bueno, pues ahí hay una participación estable e interesante, ¿no? Pero yo creo que muchos de estos proyectos no hemos sido capaces de tener preparadas, digamos, dispositivos organizacionales capaces de, digamos, de facilitar a diferentes niveles la participación de mucha gente, ¿no? Yo ahí sí que haría un ejercicio de autocrítica, porque creo que mucha gente se está interesando y quiere acercarse a participar en este tipo de proyectos, pero a veces no es posible, o no se facilita de la mejor manera, o hay dificultades de, digamos, de ritmos o de encajes, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que afinar más, ¿no? Pero muy interesante esta reflexión que da para mucho, ¿no, Fernando? Por último, te quería preguntar por tu realidad laboral. Tú, como hemos dicho al principio, pues estás en una cooperativa, ¿no?, que se llama Andaira. Y cuéntanos cómo estáis capeando el temporal este agitado, ¿no?, esta crisis que afecta también, pues, a la realidad alternativa, lógicamente. Pues ahí más o menos como, bueno, te voy a contar la doble estrategia que llevamos, ¿no? Nosotros, por contextualizar, nos dedicamos al sector de la intervención social y de la investigación social, o sea que trabajamos mucho con la administración pública, en algunos temas, bueno, pues en temas de inmigración, género, participación ciudadana, este tipo de cuestiones, ¿no? Economía local, ¿no? Y entonces, evidentemente, con la crisis, pues una caída muy notable del volumen de trabajo, y muchas cooperativas de nuestro entorno que veníamos a articularnos en un espacio que llamamos La Madeja, pues muchas o cayeron o tuvieron que cerrar, ¿no? Vaya. Pero bueno, la nuestra aguantó y hemos ido aguantando más o menos como hemos podido, pues precarizando un poco más nuestras condiciones, pero bueno, ahora lo que decimos es que estamos en una precariedad más o menos estable y más o menos feliz, ¿no? Y lo que hemos hecho es, en el último año, desarrollar todo un proceso de intercooperación mucho más fuerte del que habíamos probado anteriormente, y hemos constituido un grupo cooperativo que se llama Tangente, en el cual estamos 14 microempresas, podemos decir, desde 3 socios a 10 socios, pero que ya somos 70 y pico personas, con un volumen de facturación, bueno, bastante ya notable, con 2 millones de euros aproximadamente, uh-huh. y nos permite de alguna manera compartir proyectos, ser mucho más sinérgicos, tener mucha más capacidad, digamos, de desarrollar actuaciones de mayor impacto y sobre uh-huh. todo intentar que demostrar que proyectos de economía alternativa, de economía social, como es las cooperativas uh-huh. y como es en nuestro caso, bueno, pues este grupo cooperativo, sean un motor verdaderamente, digamos, de cambio en lo social también, ¿no? Venga, pues si os parece, vamos a rematar aquí la charradica con Fernando, emplazándoos, ¿por qué no?, como acabo de hacer yo ahora mismo, a un proyecto que no conocíamos, Tangente. Tiene una página web que se llama tangente.coop. Sí. Y ahora estoy viendo pues quiénes somos, ¿no? Y estoy viendo pues que hay una serie de sociedades cooperativas madrileñas, uh-huh. Pues algunas las conozco, otras no, la verdad. Y muy interesante, ¿no? Desde temas de educación, participación, intervención comunitaria, iniciativas socioambientales, temas de tecnología de la información, temas de mujeres y cooperación, en fin, ¿tiene buena pinta esto? Tiene bastante buena pinta, yo recomiendo, estamos ahí en pleno lanzamiento ahora, nos presentamos el 20 de diciembre. Yo creo que es un experimento interesante y a valorar, porque al final, en estos momentos, y el mercado social, que retomo un poco con la reflexión inicial, uh-huh. lo que busca es fortalecer las redes de intercambio y de intercooperación, uh-huh. y esta es otra experiencia más de intercooperación, ¿no? Y consideramos que, fruto de esa colaboración y no de la competencia, pueden surgir proyectos mucho más viables en lo económico y en lo social, ¿no? Eso deseamos, Fernando. Y recordar, cómo no, si tú, que nos estás escuchando, quieres echar alguna pérrica o colaborar más activamente con el mercado social, si quieres cooperar para transformar, si quieres fortalecer herramientas para ampliar este mercado social, te metes en Goteo, Mercado Social, y puedes echar alguna pérrica o contactar con los promotores de esta iniciativa, de la cual nos ha hablado Fernando Sabín, de la cooperativa Andaira, del Observatorio Metropolitano de Madrid, del Mercado Social de Madrid y más cosas seguro, sí. al cual te damos mucho las gracias por haber charlado con nosotros en La Enredadera. Nada, muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Un fuerte, chao. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué haces, niña? ¿Qué haces, niña? Pero, ¿que hay una niña que ha entrado aquí en Radio Topo, La Enredadera? Pero, ¿qué quieres, cantar? Venga, que esto es una radio. ¡Hala, tira! Canta, niña, canta. Venid aquí, chicos, que os quiero yo hablar del gran héroe Homer y el malvado Barnes. Lucha hasta la muerte, reivindica el destino. Si lo dejas a la suerte, puedes darte por vencido. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Mírenlos. A pesar de haberlos envuelto en la oscuridad, no están tristes. Todavía cantan. Enrédate en La Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Paco Iturbe, el paseante. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Hoy en versión telefónica. Hoy en versión telefónica, efectivamente. ¿Dónde estás paseando, pues? Pues digamos que estamos paseando fuera del estudio. Fuera de los espacios naturales, ahí ¿no? Ahí está. Bueno, cuéntanos, Paco, que hoy además traes un tema que yo sé de alguna que le va a encantar. Bueno, pues hoy hablaremos de los cormoranes de Hamlet. De los cormoranes de Hamlet, de novelas. De Hamlet, efectivamente, que por sorprender que nos parezca, los tenemos más cerca de lo que nos esperamos. Bueno, pues a ver, Paco, tú mismo. Pues tomando a Hamlet, nos podemos imaginar cuando hablaba de ese ser o no ser y miraba desde el castillo la brumosa costa danesa, pues estaba mirando la brumosa costa danesa, esos acantilados daneses, sin lugar a dudas, seguro que Hamlet vería unas aves pasar negras, que son los cormoranes. Bueno, pues esos mismos cormoranes, aves de costa, aves marinas que están en Dinamarca, esos mismos, los veranos están en Dinamarca, pero en invierno lo que hacen es que vienen hasta nuestro Valle del Ebro, en concreto hasta Zaragoza y todo el entorno de Zaragoza, pues tenemos esos mismos cormoranes. Pero qué honor, ¿no? Vendrán con todo el pasaporte en regla y tal, ¿no? Me imagino que sí. Anilladas y tal. Efectivamente, sí. Porque los que miran estas cositas sí que han visto por anillamientos y por estudios que hacen de paso de por dónde vienen unos y otros, que sí que los que tenemos aquí, por sorprendente que nos pueda parecer, sí que vienen desde lugares tan lejanos como esta Dinamarca y como los acantilados escoceses, cosa que también un paisaje muy brumoso y muy legendario, pues también esos negros cormoranes escoceses también son los que nos visitan. Además, eso a partir de ahora ya empiezan a llegar a toda la parte del Ebro. Son muy fáciles de ver desde el puente de piedra, sin ir más lejos. Es un lugar donde se ven estos días prácticamente a docenas cormoranes. Son negros, son unas aves, cuando las ves volando, un volar muy característico, casi parecen como estas aves prehistóricas, como los pterodáctilos, porque tienen un volar así como en espasmo, que se sumergen, que bucean, de hecho los ves que meten debajo del agua y están muchísimo rato, y por si acaso ya son muy muy fáciles de ver, que es muy muy llamativo en días así de invierno, un poco soleaditos, aunque no sea sol, porque bucean para coger los pescados, el pez de los que se alimentan, pero estos no, al salir se les mojan las plumas y tienen que secarlas. Y pues es muy característico también verlos extendidas, pues, ¿no? En los islotes que hay en el medio del río, tóchulas, en algún árbol seco, con las alas completamente extendidas, como si estuvieran haciendo el Cristo en unas anillas, o si estuvieran durante minutos y minutos a que se les sequen las alas. Y ya digo, son unas aves muy abundantes en todo el entorno del Zaragoza, desembocadura del Gállego, si nos vamos un poquito más lejos, pues en grandes lagunas, en grandes pantanos, pero vamos, todo lo que es el entorno de Zaragoza, tenemos muchísimos, muchísimos cormoranes. Ya digo, Puente de Piedra, por ejemplo, es un lugar maravilloso para verlos pescando, buceando, volando por encima de nosotros, secándose en las islas de en medio. Tenemos unos buenísimos ejemplos de estos cormoranes. Que además, Paco, los cormoranes son aves marinas, ¿no? Sí, en verano efectivamente son aves marinas. Y luego de río. Vamos, que crían. Que o sea, los niños los hacen en esas costas, en esos acantilados, pero es verdad que muchas aves no son los únicos. Tenemos aquí otra que en invierno lo que hacen es meterse hacia el interior para refugiarse. Entonces bajan mucho más al sur. Luego hablaremos también, por ejemplo, de las gaviotas, que hacen lo mismo, pero sí que es cierto que en invierno se meten al interior, pues se sienten más a gusto en ese interior, y lo que sí que evidentemente es buscar lugares pues amplios y de abundante pescado. Por eso el tramo de un gran río como es el del Ebro, que hay abundante pescado, es un lugar perfecto para ellos, o lo que os decía antes, son lugares como pantanos o grandes lagos, pues los utilizan para comer, pero el invierno sí les gusta pasarlo en interior. Casi iba a decir que son como algunos turistas que en verano van a la costa y el invierno lo pasan en su casa en el interior, pues los cormoranes hacen un poco parecido, pero efectivamente sí hacen así. Pero son aves completamente marinas, que efectivamente si vamos de veraneo a visitar Escocia o Dinamarca a la costa, un cormorán que hemos podido ver pasar por encima de la Plaza del Pilar, lo veremos en nuestro veraneo en Dinamarca o en Escocia. ¡Qué majos! Y Paco, tras este arranque, ¿nos vas a hablar de alguna otra ave de invierno o qué? Sí, ya que estamos en el invierno, pues vamos a ver otras aves que sí que vamos a poder ver. Os he comentado ya las gaviotas que vemos también cuando vamos a la costa, en este caso a la costa mediterránea, delta del Ebro, por Levante, etcétera, lo que hacen cuando llega el invierno es que remontan el río Ebro, van subiendo y pasan también el invierno, no todas, pero sí muchas de esas gaviotas marinas, pasan el invierno también en el interior. Entonces, por el río Ebro hasta Zaragoza, Logroño, suben, y también vemos muchísimas gaviotas, pues también sobrevolando todo lo que es el eje del Ebro, se ven abundantes gaviotas, que incluso hay veces que a lo mejor alguien no se da cuenta, porque a lo mejor ves pasar un pájaro y no lo asocias, aunque puede ser una gaviota de mar. Pero tenemos gaviotas, aunque es cierto que en Zaragoza, desde que está la depuradora, por ejemplo, la de la Cartuja, sí que digamos que allí suelta una gran cantidad de materia orgánica y favorece que estén allí la presencia de gaviotas, con lo cual ahora se ven unas poquitas menos en Zaragoza, ciudad. La verdad que no es una imagen muy bonita esa de las gaviotas ahí en el vertedero, ¿eh? Yo he tenido... Hombre, es que las gaviotas la en realidad son ratas de mar con alas, además que son bastante más esbeltas, bastante más bonitas, pero de hecho si nos damos cuenta donde las vemos siempre, las vemos en torno a los puertos, en torno a lugares, pues eso, que son ratas de mar. Entonces esas ratas de mar cuando suben a por el río se comportan lo mismo, entonces para ellos, por ejemplo, sí que esos lugares con abundante materia orgánica, con abundantes restos, es un lugar perfecto para ellas en cuanto a comida. Por eso, efectivamente, sin cuando el entorno ese de la salida de aguas de la depuradora, por ejemplo, de otro tipo de depuradoras y de vertidos, son buenos lugares para ellas y para alimentarse. Algunas un poco menos escatológicas que estas gaviotas, y que sí también las tenemos aquí con abundancia, sí que sería, por ejemplo, la garza real. La garza real pasa todo el año con nosotros, pero en invierno todavía incluso se ven más. La garza real, pues para el que no se haga una idea, es una especie casi es tipo cigüeña, por entendernos, un poquito más grande, es un color grisáceo y es muy fácil de ver. Esta no se esconde con demasiado, y por ejemplo, pues lo mismo, también dentro incluso de la propia ciudad de Zaragoza, desde el puente de piedra también se ven garzas, desembocadura del Gállego se ven muchísimas, en la zona de Ranillas, de la isla de Ranillas, de hecho allí tienen sus dormideros, tanto en Gállego como en la zona de Ranillas, tienen allí los dormideros, y las podemos ver también durante el día, pues sobrevolando la ciudad de Zaragoza y todo nuestro entorno, por la zona del Gállego también suben hacia arriba, vemos esas garzas reales. Unas muy bonitas, que son las garcetas, como se puede indicar, son un poquito más pequeñas que las garzas, son de un blanco, vamos, casi brillante, muy bonitas. Solemos ver también abundantes, hay varias, por ejemplo, en los islitas o titos que hay en torno al puente de hierro, por ejemplo, por allí hay varias, y también son un animal muy típico del invierno. Otras también que vienen muchísimo más en invierno son las fochas. Las fochas son unos patos negros que tienen la frente y el piquico de color blanco. Y por ejemplo, estos son negros porque suelen volar de noche, suelen hacer las migraciones, y aunque ya ahora tenemos muchos durante todo el año, en invierno vienen todavía muchos más del centro de Europa a pasar aquí el invierno. Fochas, por ejemplo, en Galacho de Jusibol, en lugares pues como, en fin, prácticamente ya por todo el entorno de Zaragoza, si nos fijamos en el propio río Ebro, en zonitas tranquilas, porque esos son tipo apáticos, les gustan más las aguas tranquilas, sí que vemos también muchísimas de esas fochas. Oye, y antes las has mencionado, ¿las cigüeñas? Sí, pues las cigüeñas, y luego comentaremos también las estrellas de estos días, las grullas, el cómo verlas y por qué vienen. Ay, las grullas, y las grullas. Y demás. Pero, por ejemplo, cigüeñas, sí que lo típico, las cigüeñas siempre, para el invierno se ha ido, se va a pasar los inviernos a África, pero últimamente sí que empezamos a ver que en muchísimos lugares las cigüeñas se quedan ya todo el año. Y esto pasa por algo que en realidad no sé si nos damos cuenta o no, y es el pensar por qué las aves en invierno se van. Que casi la primera cuestión que nos viene a la cabeza es, pues, van por el río. Pero si nos paramos un poco a pensar, de hecho, la ropa térmica por excelencia es esa que llamamos los plumas, que está hecha de pluma. Las fundas nórdicas, los abrigos estos de plumas, están hechos de pluma. Las plumas tienen un abrigo térmico magnífico, las aves, y por lo tanto para ellas el frío no es un obstáculo. Luego no se van por el frío, lo que se van es porque cuando llega el frío no hay plantas, no hay insectos, si nieva no hay comida. Por lo que se van es por la falta de comida, no porque les llegue el frío, se van a buscar sitios donde sí tienen comida. Los que están completamente al norte, que allí está todo congelado, se bajan aquí, que algo más de comida tienen, las que necesitan más cantidades de comida lo que hacen es bajarse a África. en el caso de las cigüeñas, en los últimos años, volviendo casi un poco a la imagen de la gaviota, la rata de mar, las gaviotas han encontrado en los vertederos de muchos pueblos y de grandes ciudades lugares donde poderse alimentar en invierno, donde basura tienen tanto en verano como en invierno, y cómo se pueden alimentar allí de ratoncillos, incluso directamente de algún resto orgánico. No tienen ya necesidad de irse porque encuentran también comida en invierno. Y esa es en buena medida la razón, aparte también de los cultivos, que ahora han cambiado un poco, y ahora ya en invierno también tenemos una serie de cultivos, porque ya se hacen ya diferentes turnos y demás, les permite encontrar comida en invierno, y por eso ya muchísimas cigüeñas pues no se van. Les costaba un poco al principio, porque por genética, lógicamente, están acostumbrados a irte en invierno, pero una vez que se dan cuenta que, bueno, que me puedo seguir teniendo comida, que no necesito largarme, empiezan a cambiar sus hábitos y empiezan a quedarse. Entonces, pues eso, nos encontramos con eso. Y si quieres, ya por las grullas, claro, por supuesto. Con las grullas, yo creo que es un poco la gran estrella del invierno, porque sí que además la grulla nos viene de unas casi del, incluso más al norte, que decíamos antes, los cormoranes con Escocia, nos viene prácticamente de los bosques boreales, casi círculo polar, y lo que hacen es venir a pasar los inviernos al sur de Europa. Por el Valle del Ebro sí que las hemos estado viendo pasar, ahora ya precisamente han pasado todas, con esos ese sonoro sonido que tienen, esas formas en V, porque además suelen venir remontándolo o bajando los ríos. En este caso, cuando vienen, suelen bajar por el Gállego, por la zona del Aragón, y luego recogen el Ebro para subir por el Jalón, usando los ríos como autopistas para moverse, no solamente porque les marca dirección, sino porque para hacerles una parada, igual que nosotros cuando vamos por la autopista, no tienen más que bajar y pueden beber, pueden comer, con lo cual lo usan también de estación de servicio. Pero sí que muy cerquita de aquí, en Aragón, tenemos la suerte de tener el Gallo Canta, que lo usan como gran estación de servicio, como parada, pero muchísimas ya se quedan también y pasan el invierno entero en la laguna de Gallo Canta. Con lo cual, bueno, pues acercarnos a la cercana Gallo Canta es uno de los lugares emblemáticos donde más vamos a poder disfrutar de las grullas. Y a la vuelta, porque las grullas para venir pasan por la zona del Roncal, por temas de corrientes de aire, con lo cual van por allí, por esa zona del Roncal, pero la vuelta, ya hablaremos cuando llegue la primavera, la hacen aprovechando las corrientes que pasan por encima del Sompor. Entonces, en ese volver hacia el norte, su gran parada, la pan previa al paso de los Pirineos, es en la zona de Montmesa, la alberca de Alboré o pantano de la Sotonera. Y en esa zona, como se paran a esperar que haga buen tiempo para cruzar el Pirineo, como coincida que haya una semana de mal tiempo, que estén allí esperando a que haga bueno para dar el salto del Pirineo, te encuentras también con cantidades ingentes de grullas, y la primavera es una magnífica época para ir a ver grullas. Por ejemplo, la alberca de Alboré, en la zona de Montmesa de la Sotonera, es un lugar espléndido para ver grullas. Entonces, ya hablaremos de eso en primavera. Eso es. Pero vamos, entonces sí que un poquito esas son esas aves invernantes que tenemos ahora por aquí, que ya digo, unas son de todo el año, pero son más, o otras como pueden ser los cormoranes, las gaviotas, las grullas, sí que son específicas del invierno, son unos buenos visitantes invernales, y además, ya digo, todas estas que hemos dicho son muy, muy fáciles de ver, y además, bueno, con cierto valor, y muchas de ellas, como una garza y el propio cormorán, son muy, muy bonitos y muy, muy llamativos. Pues Paco, muchísimas gracias. Hoy en versión telefónica, ya sabéis, cada 15 días El Paseante nos acerca a espacios naturales para que los conozcamos, los podamos disfrutar y también los defendamos. Hoy ha tocado las aves de invierno, que seguro que las disfrutaría muchísimo Hamlet, y hoy tenemos el placer en 2012 de disfrutarlos nosotros, ¿no? Que nos ha tocado vivir en esta época. Cigüeñas, gaviotas, garzas reales, garcetas, fochas, grullas, cormoranes, en fin, para verlos y disfrutarlos. Paco, muchísimas gracias. A vosotros. Un fuerte abrazo. Y a continuación en La Enredadera, una canción, un temazo que no requiere presentación. El día feliz está llegando, del cubano Silvio Rodríguez. nace un barco tras sus meses. Se está acercando un día de abril, un día de abril se va a arrimar a los finales de noviembre. Y yo me apego más al mar. Mi hermano doble de los peces. Yo enciendo leña en el hogar que vio brillar la tempestad que guía el curso de estos meses. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y aquí en La Enredadera tenemos el placer de dar la bienvenida a Pedro Santisteve, persona que lleva pues 20 años en la Asociación de Apoyo y Seguimiento de Presos y Presas en Aragón, que la conoceréis, me imagino, que en todas partes, la ASAPA. Trabajan pues contra, en fin, el dolor, el sufrimiento, la hipocresía de las cárceles, las prisiones, las torturas y demás. Y este fin de semana han celebrado unas interesantísimas jornadas contra el encierro. Tú, Pati, has estado, ¿no?, en algunas sesiones. Yo estuve en la primera charla y parte de otra, y la verdad que muy bien. Pedro, profesor de Derecho, abogado, activista en la ASAPA, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Bien, bien, la gente está muy contenta. Yo creo que muy bien de público, mucha gente joven, que a mí me ha sorprendido porque además no conocía muchísima gente, ¿no? Que es raro también en estos entornos, ¿no? El descubrir que verdaderamente había gente nueva y muy bien, muy contento. La gente que las ha organizado de la asociación también ha salido muy contento. La gente de la Comisión de la Prevención de la Tortura, que eran también copresentadores, o venían también un poco a felicitarnos por nuestro 20 aniversario, y hacían una reunión aquí de la coordinadora en Zaragoza, pues pues yo creo que también han salido muy contentos un poco del trato y del contenido de las jornadas, o sea que bien, bien a todos los niveles. Ya has comentado que bueno, la SAPA es una asociación de ámbito aragonés, pero estáis enredados a nivel estatal en esta coordinadora para la prevención de la tortura, ¿se llama así? Sí, sí, estamos ahora coordinados con ellos. Antes estábamos en la Coordinadora de Solidaridad con Presos. Vamos, siempre hemos mantenido contacto con la gente de grupos afines del resto del Estado, ¿no? En Andalucía, Derechos Humanos, en Madrid, la gente de la Coordinadora de Barrios de Entrevías, en Galicia, Presos, Salaqueta siempre ha estado ahí un poco a la cabeza, o sea que el Observatorio en Cataluña, o sea, siempre ha habido un poco una... Y ahora en 2012, después de 20 años de lucha como ASAPA, después de celebrar estas jornadas contra el encierro, cuéntanos, Pedro, desde tu perspectiva, un poco los temas que os están moviendo a seguir en esta lucha, por dónde están yendo un poco pues los debates, las reflexiones, ¿qué habéis compartido este fin de semana? Hombre, los debates y el contenido de las jornadas están bastante centrado en análisis del sistema penal y los procesos de exclusión social. El tema de tortura y cárcel y el tema de prevención también con un médico forense muy interesante que intervino, y luego un poco el análisis también de las consecuencias del encierro, ¿no? de quienes lo sufren, quienes lo viven, con un chaval además que vino de Cataluña muy majo comentando el tema de mujer y prisión, que resultó bien interesante porque traía testimonios de ellas y fue bastante bastante estremecedor y esclarecedor también, ¿no? Y luego un poco un cierre que era un poco una especie de análisis de lo que ha sido un poco la evolución de instituciones penitenciarias y del Estado español en materia de persecución penal, que lo introdujo Iñaki Rivera, que es, vamos, una persona que siempre ha sido un referente para nosotros, y con el tema de la justicia restaurativa, que es también otro referente hoy en día para la gente que trabajamos en este entorno, y un poco el punto que aportaba yo ahí de cierre sobre cómo reconvertirnos ante los tiempos que vienen, ¿no? Bueno, pues me lo has puesto, con perdón, a huevo, Pedro. ¿Cómo es reconvertirnos ante los tiempos que vienen, ya que fue esa tu ponencia? No me la metas aquí entera en la radio, pero bueno, ¿cuáles serán tus líneas magistrales caso? Lo de reconvertirnos es... Nosotros siempre nos hemos resistido a ser considerados una ONG, ¿eh? Por aquello de que nosotros siempre hemos sido asociación, pero claro, formamos parte, nos pilló ese debate entre el asistencialismo y la denuncia, porque aquellos que practicaban el asistencialismo, muchos grupos religiosos, pues claro, no hacían a veces dejación de la denuncia, porque si no, no te dejaban entrar, ¿no? con los presos. Entonces hubo un contexto en el que nosotros vivíamos un poco esa dicotomía, ¿no? Coincidió también con el proceso de criminalización de nuestra asociación, que al fin y al cabo, cuando surgió, pues no era plato de buen gusto y no lo tuvimos que currar, ¿no? Pero claro, el tema ahora es que si el Estado providencia, ¿no?, el Estado asistencial está en trance de desaparición, ¿no?, por las políticas depredadoras del capital, pues lógicamente lo que tenemos que plantear nosotros es, bueno, ¿qué hacemos ante esa tesitura, ¿no? Bueno, aparte también coincidiendo, porque los propios discursores de poder ya nos están diciendo que no podemos comunicar con presos de aislamiento, ya nos están poniendo dificultades para comunicar cuando íbamos todos los martes sin problemas a comunicar. Entonces está habiendo un cierre sobre sí mismo de instituciones penitenciarias, ¿no? Bueno, el tema de reconversión para nosotros es un poco plantearnos que hay que hacer frente a los problemas que van a venir por el lado de la disidencia política, que ya lo está planteando gente de derechos civiles del 15M. Hay que plantearse el trabajo desde una perspectiva de formación y divulgación, todo el tema que, bueno, yo estoy pensando en institutos, en gente joven, y estoy pensando en asociaciones de vecinos. Las dificultades de introducir este discurso, el discurso de la crítica al sistema penal, es muy complicado, porque lo que hay que plantear una crítica a los tres poderes que intervienen hoy en día, ¿no? Al poder ideológico, al poder económico y al poder político, ¿no? Y plantear alternativas en los tres niveles, ¿no? Entonces, ahí andamos. Ahora que mencionabas todo este interés creciente, ¿no?, por temas de represión, ¿no?, que lógicamente pues está afectando cada vez a más gente, ¿no? Pues hay más gente en las calles, hay más gente también afectada, ¿no?, o que está recibiendo, ¿no?, esa represión en muchas formas, ¿no? Pues estaba recordando que incluso se ha convocado ya un congreso internacional contra la represión. No sé si te ha llegado la onda. Pues no. Estoy viendo aquí la página web de Igualdad Animal. Curioso, pues bueno, han invitado para el siguiente fin de semana, el del 6 y 7 de diciembre, a 22 ponentes para hablar de temas de derechos humanos, pero en muy amplio, también de defensa de los animales, ecología, movimiento LGTB, libertad de prensa, trabajadores. Y bueno, estamos viendo aquí que traen a gente pues como pues Marcelo Tamendi, Alberto Garzón, bueno, en fin, gente muy muy reconocida, bueno, de Noruega, del ecofeminismo, de Estados Unidos, en fin. O sea, que es un tema que está teniendo un interés creciente. Desde la SAPA, Pedro, ¿cómo lo estáis viviendo, ¿no? Con 20 años de recorrido desde vuestra creación, tú has mencionado un tema muy importante, ¿no?, que es el aislamiento, ¿no? El aislamiento de la persona que está presa, incluso de los centros penitenciarios, ¿no? Que antes había cárceles en los barrios y ahora están a cascarla lejos. ¿Cómo estáis viviendo esta? ¿Cómo os estáis adaptando? Bueno, el tema es que, vamos a ver, si hay la gente que está en prisión hoy en día es un tercio de precarios, de gente precaria, un tercio de migrantes y un tercio de gente enferma que proviene de las adicciones, ¿no?, a la heroína, cocaína, que vienen del pasado, ¿no? Claro, eso lo que pone sobre el tapete es que hoy en día están en prisión gente, pues bueno, que no debería estar. Es lo que hay es una pobreza criminalizada en unos tiempos en los que verdaderamente quienes están cometiendo delitos a saco, ¿no?, y no están siendo objeto de persecución, pues son, ¿no?, los sectores de las mercaderías, ¿no?, los mercaderes de hoy en día y la clase política, ¿no?, con todos los procesos de corrupción. Entonces, claro, el problema es de una situación de tal desigualdad en que lo que plantea el sistema penal hoy en día, lo que se está viendo es cómo ha sido siempre de desigual, ¿no? Uh-huh. Cómo los delitos se persiguen solo en función de su elemento intraclasista, ¿no?, para generar división dentro de la clase obrera, ¿no?, para plantear, quiero decir, que lo que son respuestas a abusos de poder, ¿no?, por parte de las mayorías sociales, y que muchas veces la expresión es a través de violencia, porque hay veces que la gente no tiene otros mecanismos para gritar su desesperanza, pues precisamente es frente a la gente que ha sufrido abusos y que hace ese grito, pues son objeto de persecución penal, ¿no? Pues bueno, en estos tiempos es cuando hay que poner el acento, es decir, bueno, si los derechos humanos hoy en día deben velar por la procura existencial, por las necesidades básicas, lo que hay que hacer es que cuestionar una clase de política que ha privatizado el Estado, y volver a poner el tema de los derechos humanos en el horizonte de lucha por la dignidad de las personas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que asumir un poco, ¿no?, el banderín de enganche con el resto de grupos, ¿no? Y ahí está la SAPA resistiendo en 2012. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo funciona la asociación para toda esa gente que os descubre por primera vez a través de las ondas, para esa gente que ha participado en las jornadas directamente? ¿Cómo se puede colaborar en la SAPA? ¿Allí estáis solamente profesionales de ámbitos jurídicos, solamente personas que controláis mucho de cómo funcionan las cárceles? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Se puede asociar uno a la SAPA? ¿Cómo? Es que la SAPA es un grupo muy muy plural, ¿no? Siempre, yo creo que siempre ha sido muy muy heterodoxo de gente y bueno, y gente dispuesta a arrimar el hombro como podía, ¿no? Claro, el problema de las políticas, ¿no?, de subvenciones, de cómo el Estado ha intentado fagocitar los discursos alternativos, ¿no?, vía subvenciones y la dinámica que eso ha generado en las asociaciones, ¿no?, porque que al final, pues la gente igual que resultaba contratada era la que se tenía que comer los marrones del funcionamiento, ¿no?, y los demás, pues hacíamos dejación de nuestro trabajo ahí militante. Toda esa situación es la que estamos un poco intentando revolucionarnos por dentro y ponerla en cuestión, ¿no? Uh-huh. Y a lo que vamos ahora es un poco a un trabajo, yo creo que de plataformas amplias, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver si nos juntamos con con esa gente que está luchando hoy por los derechos civiles, por la libertad de expresión, por la situación de los migrantes, por todos estos temas que vemos que son a los que responde la población hoy carcelaria, y lo que tenemos que hacer es reconstituir un poco un discurso en el que, insisto, en el que los derechos humanos sean la clave, en el que el cuestionamiento de la clase política hoy tiene que ser la clave, tiene que surgir unas voces nuevas, independientes, y que planteen que el Estado debe redistribuir la riqueza y no ser una maquinaria para trasvasar la riqueza a los que ya la obtienen en el mercado, ¿no? O sea, que es que el problema es cómo atajar esas desigualdades, ¿no? Y si somos el 99%, pues hay que ponerse a trabajar. Ya te digo, mientras llegamos a esa revolución, pues seguiremos luchando por el respeto a los derechos humanos, creando alternativas a la prisión, como está haciendo la SAPA, ¿no? Para resolver los conflictos inevitables, ¿no? Pues de Mira, todas hay una, maneras. Hay una, sobre esto de las alternativas, ¿no? Ahí en la charla habló Pepe de Derechos Humanos de... Pepe Castilla, Derechos Humanos de Andalucía, sobre el tema de la justicia restaurativa, ¿no? Yo creo que el tema de la justicia restaurativa lo que plantea es un horizonte de resolución de conflictos bien interesante, ¿no? Porque prácticamente el 90% de la gente que podía estar que está hoy en prisión podía no estarlo si se hubieran implementado ese tipo de mecanismos de gestión de conflictos, y empoderando a la comunidad, intentando que las víctimas de los eventos o de las infracciones asuman el protagonismo con la ayuda de facilitadores o de mediadores, ¿no? Que son personas independientes que lo que intentan es simplemente que vaya aflorando un poco primero las emociones y luego el raciocinio, ¿no? Entonces propiciando encuentros y propiciando un poco ese restablecimiento del tejido social dañado que puede suponer un evento dañoso de estos que se contemplan en el Código Penal, ¿no? La justicia restaurativa pone ese horizonte, ¿no? De empoderar a la sociedad para que asuma su mayoría de edad y que los problemas que surgen en el seno de la comunidad sean resueltos por los directamente intervinientes, ¿no? Ahí está ese horizonte, y yo creo que quizás puede ser muy útil en la línea de luchar por una democracia profunda, por una democracia participativa, ¿no? Frente a la democracia representativa, que yo creo que no hay que dejarla de la mano, porque evidentemente lo que hay que perseguir es que el Estado siga siendo el elemento de redistribución de la riqueza, pero no para los ricos, sino para el resto de la gente. Ese elemento de representatividad no hay que dejarlo, pero lo que tenemos que trabajar es sobre todo la comunidad, ¿no? Tenemos que tejer lazos entre todos los grupos, entre todas las personas, y por eso nos vamos a poner a trabajar un poco una dinámica de ampliar nuestro campo de acción con temas de divulgación, de formación y de denuncia. Pues con eso nos quedamos. Pedro Santisteve, de la Asociación de Seguimiento de Apoyo a Presas y Presos en Aragón, ASAPA, que ha cumplido 20 años. Recordar, lógicamente, que están en Zaragoza, en la calle Barrio Verde, número 10, por si alguien quiere pasarse a través de internet. Hay un blog, asapa.wordpress.com, para seguir la actualidad. Y no sé, Patito, ¿querías hacer algún comentario? Que simplemente que las personas que estéis interesadas, que todas estas charlas y que fueron grabadas, las grabó un compañero de Radio Topo, o sea que en cualquier momento en el dial, en el 101.8 de la FM, saldrán estas charlas, con lo cual tenemos la oportunidad o de reescucharlas o de escucharlas por primera vez. Ah, muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias, Pedro, profesor de Derecho, abogado y uno de los fundadores de ASAPA, por haber venido ya a la Enredadera. Gracias. Y a vosotras también. Hoy por fin han sonado los Warson en la Enredadera, cortesía de Pepa, que nos ha pasado su vinilo Ancient Times, un grupo que algunos ya lo conoceréis, ¿no? Que llevan más de un año con este punk rock y sobre todo ofreciendo directos que por ahí dicen que son de lo mejorcico que hay últimamente en este género. Así que bueno, quedaros con el nombre de esta banda por si va a vuestra ciudad, los Warson. Y de la Fundación Robo, un proyecto musical colectivo que trabaja alrededor de la canción populista desde mayo de 2011, hoy vamos a compartir un tema compuesto por Sole Parodi a la voz, sampler y uke, y acompañada por Frank Santiuste a la trompeta, un tema que está producido por César Berzal, que comienza con unas palabras de Mario Savio, que es un estudiante, no sé si lo conoceríais, un luchador estadounidense de los 60, que dejó estas palabras, salen en inglés, pero bueno, yo os las traduzco, en 1964 en California. Dice: hay un momento en que el funcionamiento de la máquina se vuelve tan odioso, te angustia tanto que no puedes formar parte, no puedes formar parte ni siquiera pasivamente, y tienes que poner tu cuerpo sobre los engranajes y sobre las ruedas, sobre las palancas, sobre todo el aparato, y tienes que hacerlo parar, y tienes que indicarle a la gente que lo dirige, a la gente que lo posee, que a menos que seas libre, la máquina no volverá a funcionar en absoluto. Os dejamos con este Your Bodies, tu barco. Makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y ya sabéis que aquí en La Enredadera no solemos cortar las canciones que ponemos, pero hemos dicho, pero si tenemos aquí un grupo en directo, ya pondremos la canción esta de la Fundación Robo entera otro día, que tenemos aquí a Cambalacho y la Vidriera Irreverente. Buenas noches, compas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y qué mejor que descubrirlos a través de una de sus canciones y luego ya charramos con ellos un ratico. Cambalacho y la viril irreverente hoy en la enredadera de Radio Topo. Mueren de frío, desnudos en mi portal. Mi corazón es de bronce, pero se tiende a oxidar. ¿Cómo podría ser fuerte bajo esta lluvia de abril? Que viendo llegar los rayos da platino al porvenir. Nuestra tierra se hizo yerma. Nadie la volvió a sembrar. Desde entonces hace aguas el vientre de este bajel. Yo cubrí mis pies de plomo, tú te amarraste a mi piel, dando rienda a la deriva. Hoy naufragos en Babel. Ya conoces mi parte de verdad. Queme tu corazón con este ansia de aves sin alas de echar a volar. ¿Cuántas veces a tu lado necesitaba marchar? Tantas como tu recuerdo arañó a mi soledad. Que me sedujo la noche, algunos quieren decir. Tanto fue el calor del vino que endulzó mi paladar. Perdóname si entre tanto. Me olvidó perdonar. Ya conoces mi parte de verdad. Quemé tu corazón con esta ansia de aves sin alas de echar a volar. Y esa extraña ansiedad, tú al salitre besos dulces, yo a la caña agua del mar. Como tronco sin pulir rasgué el canto de tu voz. Tras tanta espina clavada es justicia este perdón. Perdón por mi indecisión, perdón por tu soledad. Perdón si al arrepentido nadie lo ha visto pasar. Perdón por mi insensatez, por tus ganas de llorar. Perdóname si entre tanto se te olvidó perdonar. Ya conoces mi parte de verdad, llené tu corazón con esta ansia de aves sin alas de echar a volar, de preso sin rejas que olvido correr, de náufrago herido perdido en Babel. Bueno, Cambalacho y la Vidriera Irreverente. De aquí un ratico vamos a charlar con esta banda, pero antes, el aragonés lleve en vivo. Bueno, vaya sudada llevan ya en el primer temazo, dándolo todo aquí en el programa. Eso me gusta, me gusta. Miate tuo maestro. L'Aragonés lleve en vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Hoy no te enrolles mucho, Carlos, que ya ves cómo vamos. ¡Ay, con un corrido aragonés empieza hoy la sección del Aragonés y Bienvivo! Carlos, buena noche. Buena noche, todo un clásico, todo un clásico. Todo un clásico, y hoy bien arropadito, con aquí la topera llena de gente. Sí, sí, fauna calor. humana. Aquí en manga corta, en chambreta, en fin. Sí, Carlos, sí. Cuéntanos. Bueno, pues principiamos precisamente con este corrido de Obandío Cucaracha, pues porque igual, talmen, si todo va bien y si no pasa cosa, pues se va a elevar to cine la figura de Mariano Gavín, Obandío Cucaracha, famoso bandoler, pues que estió en la Sierra de Alcubierre, pues fendo un poco ese mito de lo Robin Hood aragonés, ¿no? De una persona que furtaba a los ricos para darles ne a la chen más pobre y más humilde y más obrera. Y bueno, pues son fendo una película, ¿no? Pues muchos lo habréis visto ya, ha salido en Arredol, ha salido en o blog de Fablans a salir moitos mellos, porque precisamente esta película va lle financiada por micromecenazgo, crowdfunding, que ta quien no lo sepa, pues lle, pues que cada persona pues puede entrar en la web de la cinta, meter una cantidad en una cuenta y con iso pues se fera la peli. Y eso te da derecho por un regular pues a entradas para cine, a discos, a entradas para conciertos o lo que sea, ¿no? O a salir en los créditos. En la película, pues que será de animación, la primera cinta de animación en aragonés, será feita de raso en aragonés y bueno, pues colaboran muchos personajes conocidos, pues como Javier Coronas, Pepín Banzo, Joaquín Sorriba, Xojai, Isidro Ferrer, Francisco Palomares o Fran Fraguas, entre muchos otros, y con la música de Moby, de Lurte o de Tribune Klezmer. Pues eso, que todos pases por la página web, que encara había tiempo ta refirmar esta iniciativa, ta fer pues lo primer largometraje en aragonés de raso y además pues sobre un personaje como Lobandío Cucaracha, ¿no? Entra la sierra marchó. Y más chique, menos angulociosa, pero también muy maja la iniciativa pues que tenía la Escuela de San Juan, o curso pasado, pues que fació un curto metrache con los suyos ninos, que se dice La Cursa del Submarino, y que va a participar en el certamen estatal de encuentro de escolares, aunque participan pues nueve curtos aragoneses y entre otros este, que lle feito de raso en aragonés. Y un curto de 4 minutos que cuenta la historia del capitán Pifolo y los suyos repatans a bordo de un submarino. Bueno, a quien no lo haya visto, pues le recomiendo mucho que lo oiga. Y es muy gracioso, muy divertido. Y que se pase por cual siquiera pachina La Cursa del Submarino. Vale, ya ran político, pues entramos con o manifiesto de Aragón, de la coordinadora de Aragón Trilingüe. Ya sabes que hay un manifiesto que señoron fa bels meses, que se presentó en Fraga en septiembre, pues muchas organizaciones, pues políticas, sindicales, más que más culturales también, y un poco de todo. Y bueno, pues se ha ido moviendo en a ran institucional por concellos y por diputación, si se ha conseguido pues que concellos como de Zaragoza pues refirmasen ese manifiesto. Se lle movendo pues iso por moitos concellos, en Beluns se ha conseguido, en atros pues por un regular, aunque manda o PP ou o PAR, pues no se consigue. Y bueno, isto remera un pouco pues lo que fació Chuntos por l'Aragonés fa añadas, que lle la organización, bueno, la organización, la plataforma que le vota ao segundo congreso, y que este manifiesto, el de Chuntos por l'Aragonés, lo refirmaron pues muchísimas institucións, pues concellos, diputacións provinciales y tal, y también pues muchas organizaciones que iban de peñas futbolísticas, dica el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, y sobre todo muchísimas personas de todo Aragón y de fuera de Aragón. Y con otra iniciativa muy toda manada, pues que como ye de estrella a estrella continuamos, ¿no? Ta quien no lo conozca, que ya le vale, pues ye una iniciativa que principió el año pasado y que se gestió pues de fer un día entero aquí en Radio Topo, en esta emisora, pues charrando en aragonés. Todos los programas se facieron de raso en aragonés, pues desde, bueno, 10 horas, ¿no? La añada pasada creo que estieron, y bueno, que este año se repite con una acullida brutal, pues de toda la chen, vía ya 17 programas confirmados. Wow. Y bueno, no sé cómo lo íbamos a hacer. Va a principiar a las 8 de maitín por agora y rematará, se suposa, que sobre las 11 de anoidín. Pues vi habrá una borina, una fiesteta, pues a todos los que colaboremos. Pues vi será la enredadera, creo que sí. Vi habrá a liedera de Radio Tabonero, que, bueno, lo voy a decir en castellano para no utilizar mal aragonés, que ya le hemos preparado y os anunciamos que vamos a tener teatro en aragonés. Entrevista a Anchil Conté, desde Barna. Vamos a tener los nombres de las carreras, vamos a tener una radiablura de la Biblioteca Frida Kahlo de Raso en Aragonés, de O Principet, vamos a tener, se me está yendo, una actuación en directo, ¿cómo se llamaba el artista, Pati, tú te acuerdas? Guariche, hombre. Guariche. Gran persona. Y a ver si puede también Furo de Chusbán como el año pasado, en fin, que vamos a tener una liderera impresionante. Muy bien. Pues eso, la liedrera y muchos programas más que los podré sentir, o uno de aviento. Y bueno, pues que antimas ye también en hubierto ta tras emisorias libres y que bueno, que vendrá con muchas novedades. También vi habrá bel programa o bel troz de bel programa en catalán, pues también ta remerar esa otra luenga de Aragón. Y bueno, una fiestaza, ta aquí no se fota pues todas las 15 horas que se va a foter emitiendo Radio Topo, pues después lo pincharán en podcast, pues cada uno en el suyo programa, y creo que sí en radiotopo.noblezabaturra.org. Y este cabo semana principiaba con el Día del Patués, que lle una iniciativa que ha feito la Val de Benas, pues para reivindicar eso, o suyo dialecto, que lle lo benasqués, también clama un patués. Se fació una jornada con actos en lo Palacio dos Condes de Ribagorza, que principió, pues muy bien, con una chicolatada con torta, que mejor comienzo, y que continuó pues con una proyección de un cortometraje. Pues venimos muy cinematográficos, de feito por la alumnaya del Centro Valle de Benasque, y con una obra de teatro. Pues también pues se leyó bella poesía y bel cuentet de lo premio literario Villa de Benasque. Y pues eso, pues celebrar esta iniciativa de la Val de Benas y que la copien y la continen, pues mientras muchos añadas y muchas más vals. Y rematamos las noticias pues con una convocatoria de la Feria del Libro Aragonés, que ya llegue cuasi plegando, ta o puen de la Constitución, de la Inmaculada, bueno, ta os días 6-7 hueito de aviento en la antigua azucrera de Monzón. Tos remeramos, ta que no haya estado nunca, pues que llegue una Feria del Libro Aragonés, aunque había muitísima presencia del aragonés, de la luenga aragonesa y de la cultura aragonesa en general. Y bueno, mientras esos tres días, pues vi habrá presentaciones. Vi habido muchos cambios, porque ha cambiado la de la presidenta de O Patronato. Y bueno, va a haber menos presentaciones, más tiempo para cada presentación, lo cual yo creo que ya he de celebrar, porque ya siempre iban un poco aceleradas. Y bueno, por ahora no sabemos pues si habrá tren, eso que tanto viene y se va, y ese tren de la cultura que pues lleva desde Zaragoza y desde Huesca ta poder viller la feria. En cualquier caso, pues os recomiendo que vi pullez ta viller todas las novedades que vi en aragonés, y también, pues por qué no, pues todas las que vi en otras lenguas, que vi muitísima cultura aragonesa en esta feria. Días 6, 7 y 8 en la antigua azucrera de Monzón. De fe y no más que chirá. Y vamos a rematar remerando todos, que todos lancemos un reto ya fa 3-4 programas, ya no lo remero. Que yera que fesez una canta en aragonés, músicos y músicas de Aragón. Aquí tenemos bels cuantos presents. Tos convidamos a que faigaz una canta en aragonés, en cara que por un regular no lo charrez, o que no faigaz a vuestra música en aragonés. Ya principiemos con María José Hernández, continuemos también, ay, me falla la memoria, ay, con los Draps, con los draps, es verdad. Eso es. Y bueno, pues íbamos a continuar güey con Ángel Petisme, que muchos los conoceréis, porque bueno, pues ha dado más bolos por Aragón que para qué, pues es tío muy famoso en con la luita contra otra escole, y mismo pues ha tocado también pues muy fuera de Aragón. El Facio, él ya sabes que canta por un regular en castellano, pero sí que Facio una canta, una versión en este caso de Iso Rai, de Te debo una canción, que Iso Rai también la cantaba en castellano, pero que él la tradució o le introdujeron al aragonés y que llenó disco o tributo a Iso Rai, Nueva Cocina, y que ye Te debo una canción. Jo, Carlos, qué rápido has hecho hoy la sección, ¿eh? Te doy las gracias. Me ha costado, ¿eh? Mira, vengo canso de hacer cursos este cabo semana. Y... Gracias, Carlos. La aragonés y ven vivo. Metas una vez al mes aquí en La Enredadera. Decíamos antes, no solemos cortar las canciones, que esto no es una radio comercial y nos gusta escucharlas enteras, pero tenemos hoy a músicos en directo y queremos escucharlos a ellos, ¿no? Luego charlaremos, les escucharemos también hablar para saber de dónde vienen estos Cambalacho y La Vidriera Irreverente, pero sin más, como presentación o como antesala de Sexualidades Feministas, la sección de Lourdes Orellana, os dejamos con una canción que creo que se llama Tentación y va al caso, ¿no? Son Cambalacho y La Vidriera Irreverente. A veces el peor veneno fluye entre aguas cristalinas. Aprendí a no atar al corazón, aprendí a no negar mis deseos. Que más da si al fluir mi pasión me condenan por ello. Vuele la tentación. Vuele la tentación. Desde el alma de la catedral, a crápula de noche y esquina, todos ellos la quieren tocar, pero todos piensan que es dañina. Hoy el cuerpo carne es, y mañana ya veremos, el pecado viste del color que lo pinte el deseo. Ven a mi tentación, ven a mi tentación. Que que nos guíen las manos, piel y corazón, que si hay límite alguno, eso es cosa de dos, que se sellen los labios que han de criticar, reprimidos, cobardes, de falsa moral. Solo en un infierno creo, dulce muerte quemarme en su cuerpo. Si debiera elegir entre la eternidad y el momento, gana la tentación del cruce de miradas envuelto en silencio, de unas manos que avanzan por todo tu cuerpo, el choque repentino de labios hambrientos entre tú y yo, arde la tentación. Siénteme, quémame, llévame hasta ese infierno, el que he de agradecer por brindarme otra vez el calor de este cuarto creciente amarrado a su piel. ¡Woo! Miles de mujeres quemadas vivas, maldita sea la iglesia, que se vaya a ahogar a ella. Las santas compañías, negros miricayos, cheiro dos muertos, tronos en rayos. Y damos la bienvenida a Sexualidades Feministas, ya sabéis, cada mes, me parece que dijimos, ¿no? Cada mes, aquí en la Enredadera, Lourdes Orellana, sexóloga y activista en diferentes colectivos y proyectos, Towanda, Desmontando la Pila, etcétera. Hoy ya veis que hemos quitado la sintonía que teníamos, ¿eh? Lo hemos adaptado al contenido de la sección, que la teníamos un poco heterocentrada, ¿no? Romántica. Demasiado romántica, y esta sección no es para eso. No. Bueno, yo que no estoy. Para todo lo contrario, para romper todos los mitos y todos los tópicos. Hoy, Lourdes, nos vas a hablar de la respuesta sexual. Sí. Sí. Tenía pensado otro tema. Pero en las dos últimas semanas que, bueno, pues como suelo atender distintas demandas y eso, pues me ha venido así algunas personas, y sobre todo mujeres, y digo, bueno, pues para qué dejarlo para más tarde, hablamos hoy de la respuesta sexual. ¿La respuesta sexual, placer y libertad o control? Sí. Toma ya. Ahí que va. Bueno, la idea de hoy, que no sé muy bien qué tiempo tenemos al final, pero bueno, intentaré... Dale, un cuartico de hora por lo menos. Vale, yo al final, bueno, soy malísima para los tiempos. La idea es, pues, es hablar de la respuesta sexual y verla un poco, bueno, pues como me gusta siempre plantear el tema de la sexualidad dentro de todas estas estructuras de control y poder, y en concreto la respuesta sexual. Dentro de las disciplinas... como es la, bueno, siempre la medicina, ¿no? En concreto la psiquiatría y ya posteriormente la psicología, están dentro también de esas estructuras de control y de poder, con lo cual también yo creo que su enfoque y su modo de trabajar con respecto al tema de la sexualidad, pues bueno, pues se ve ahí presente. Siempre hay como ese control de los cuerpos y al final el control de las identidades, de todas las sexualidades, y con respecto al tema de, bueno, pues de la salud, ¿no? Lo que es sano o lo que es patológico, lo que es normal, lo que es lo enfermo. Es decir, siempre ese control como de lo bueno o de lo malo. Y aquí yo creo que eso va a afectar mucho a cómo vamos a vivir las personas la respuesta sexual. Al final estamos hablando de respuesta, que es una respuesta bastante subjetiva, pero sin embargo siempre hay como un ser externo, en este caso siempre la clase médica y la clase desde la psicología, por supuesto, que son las que van a marcar ese patrón. cuando de todas formas, aunque hablemos de respuesta subjetiva, que aquí es lo que también me gusta, lo de control o placer, ese control también es un control que cada persona ejerce sobre su propio cuerpo, porque todas las personas al final hemos interiorizado ese modelo social, con lo cual ya no solo es que la clase médica nos diga si estamos enfermas o no, ¿no? Pues también lo hablábamos el otro día, y en concreto si tenemos un problema sexual, si tenemos un trastorno sexual, o nosotras mismas también no lo planteamos. Un tema bastante tabú, ¿no?, el que está sacando, ¿no?, la sociedad. Sí, creo yo que sí. Las cárceles cada vez más llenas y represión para quien protesta. Al desempleo, ten cuidado, no te toque luego. Bueno, la idea de decir, vamos a quiero centrar un poquito lo que sería la respuesta sexual. Que lo primero es que, como cualquier respuesta, es una respuesta vivencial, es una respuesta subjetiva, es una respuesta personal. Es decir, nadie más que la persona tiene que ser la que pueda decir cómo vive esa respuesta. Otra cosa es que los recursos que tenemos seguramente estén muy mediatizados por lo que hemos interiorizado, todas esas ideas, todas esas normas que de un modo u otro la sentimos como que forman parte de nosotras mismas, y al final eso puede influenciar cómo vivimos esa respuesta sexual. Y bueno, yo insisto mucho en que también, aunque seamos nosotras mismas las que tengamos esas estructuras, sí que es el modo también de cómo vamos a enfocar esa defensa de nuestro propio cuerpo. Yo creo que los especialistas a lo mejor somos expertos en analizar ciertas cosas, pero las personas mejor que nadie sabe cómo siente su cuerpo, y ahí es donde yo creo que hay que ahondar. Con respecto al tema de la respuesta sexual, sí que quería aclarar un poco para centrar de qué es lo que hablo, o más o menos cómo plantearlo. Y bueno, a mí me gusta ver la respuesta sexual como un conjunto de procesos un conjunto de cambios que se dan en un cuerpo. Y yo cuando me refiero a un cuerpo, me refiero a un cuerpo que piense, a un cuerpo que siente, es decir, un cuerpo que es receptivo en todos los aspectos, no solamente cambios fisiológicos como se suelen expresar, sino todos esos pensamientos, esas sensaciones o emociones que también se dan en un cuerpo. Para mí es muy importante hablar de hay muchos modelos de respuesta sexual, ¿no? Desde Master y Johnson, pues ya que se planteaban distintos modelos, pero bueno, así como algo básico y elemental que yo creo que nos sirve a todas las personas, que lo primero que se tiene que dar es un deseo. Uh-huh. Y eso será importante, yo creo, que para el hilo de la, tanto de la sesión en concreto como para el día de hoy, una estimulación placentera, y esto también me parece fundamental para que el cuerpo pueda empezar a responder y luego llegar pues a una excitación, y cuando hay un alto grado de excitación, que no deja de ser una tensión corporal con todas esas vivencias, esas sensaciones, el cuerpo necesita llegar a reposo, y para eso es el orgasmo. Es decir, el orgasmo lo que son como distintas contracciones en distintas partes del cuerpo, tampoco todos los cuerpos responden igual, y eso es para que el cuerpo que se está tensando llegar a estado de reposo. Dentro de toda esa respuesta sexual hay muchísimos mitos, pero bueno, yo otro día sí que me gustaría hablar del orgasmo en sí. Uh-huh. Pero hoy me quería centrar más en la parte primera. Sí que quería también que viésemos a lo mejor más, acercarnos más como a la sexualidad de las mujeres, porque bueno, al fin y al cabo también con el tema de todas las vivencias, creo que esa vivencia está como mucho más limitada o más castrada. Y en general la respuesta sexual yo creo que está controlada, como decía antes, por ya llámese la clase médica o llámese lo que sea, pero la respuesta de las mujeres de un modo u otro siempre ha estado como muy controlada o muy mediatizada. Se ve en los casos, por ejemplo, con el trabajo de las histéricas, cómo se gestionaba eso, pues se planteaban como si fuesen estado de excitación crónica, es decir, ansiedad, insomnio, dolores abdominopélvicos, trastornos de la menstruación, tiene un montón de situaciones, y además se planteaban que estaban causadas por privación sexual, que no era otra que el coito, es decir, bueno, mujeres que no tenían relaciones coitales, pues ya podía darse un caso de histeria, o de el hecho de que se masturbasen, porque bueno, todo el trabajo también de las histéricas es la masturbación por parte de un especialista de la mujer, y ya por comodidad del médico, de ese señor, también fue porque se empezó a investigar el tema de los vibradores, era como una facilidad para el trabajo de los médicos. Y bueno, al final eso son tratamientos, los tratamientos también que se le da a la sexualidad, en ese caso de las mujeres, era pues tener relaciones coitales heterosexuales o que llegasen al orgasmo, pero eso de manos de un especialista. Con lo cual, de un modo u otro, la sexualidad de las mujeres, en otros momentos a lo mejor esa distinción que se ha hecho de tipos de orgasmo, ¿no? Cuando el orgasmo es el orgasmo y lo que hay son distintas formas de llegar a la excitación, pero bueno, no hay un orgasmo vaginal, un orgasmo clitoriano, un orgasmo anal, sino que es orgasmo, pero sin embargo parece que el que llena, ¿no? El que es pleno para que una mujer se tenga que sentir bien es el orgasmo vaginal. Y de hecho, por eso han sido cuestiones que me han ido viniendo en las últimas semanas, que me vienen muy a menudo, pero en las últimas semanas como han estado más presentes, ¿no? Ese malestar que muchas mujeres podemos tener por no llegar a orgasmos vaginales. Uh-huh. O eso, orgasmos vaginales, bueno, orgasmos a través de la estimulación vaginal y no reencontrarnos a lo mejor con otro tipo de estimulaciones. Al final también con todo el tema este de la sexualidad, todos los manuales que se pueden encontrar y tal y como nos forman a la gente profesional es a través de las patologías, es decir, y la respuesta sexual está patologizada tanto en hombres como en mujeres, y ya no digamos aquel que no se sienta hombre o aquella que no se sienta mujer, ¿no? Pero lo que sería la respuesta en sí, es decir, si tienes una falta de deseo ya tienes un trastorno, si tienes un deseo alto tienes también un trastorno, no voy a nombrar ya esa palabra de ninfomanía, ¿no? Que por suerte ya no se usa, aunque sí que de vez en cuando alguien la pueda soltar, que además es un término que solo se refiere a las mujeres, es decir, que las mujeres podamos tener un deseo sexual alto, ¿no? Pues esa palabra ninfómana, ¿no? Que además no tenga su complementario en los hombres ya es bastante sintomático. El hecho también de los dolores, ¿no? Y además eso, dispareunia. Pues, es que además muchas mujeres vienen, ¿no? Y te vienen a una consulta y te plantean, no, es que tengo dispareunia o tengo un deseo hipoactivo, y de repente dices tú, no tienes nada de eso. Es decir, a lo mejor tienes ciertos dolores, pero bueno, ahora yo creo que sí que hay formas de entender por qué muchas mujeres pueden tener dolores sin tener ningún trastorno físico que lo pueda causar, ¿no? Todas esas faltas de orgasmo, cuando al final yo creo que la gente, si no tiene un deseo, si tiene dolores a lo mejor en su respuesta sexual o no llega al orgasmo, lo que seguramente tenga son estimulaciones no placenteras. Es decir, que más que te hagan un diagnóstico de tienes una anorgasmia, a lo mejor te pueden decir que lo que tienes es una o un compañero sexual deficitario. Con el tema ese de la mala estimulación, a ver, yo creo que sí que es importante ahí el plantearnos, tanto hombres como mujeres, aunque lo pueda centrar en mujeres, yo creo que es extrapolable totalmente a otro cuerpo. Hay situaciones físicas que sí que puedan generar alguna de estas situaciones y algunas dificultades en nuestra respuesta sexual. También es verdad que muchos de esos malestares, por ejemplo, vienen producidos por partos, con lo cual tampoco hay un trabajo de recuperación real y óptima en las mujeres después de haber parido, con lo cual, bueno, porque ahí también se podía hacer ese trabajo para que hubiese una recuperación óptima y las mujeres puedan evitar pues distintas situaciones. Pero bueno, yo lo que suelo ver siempre es que al final lo que nos ocurre son otro tipo de causas, ¿no? Pues causas eso de lo que antes decía, ¿no? Que hemos interiorizado también una cultura y al final, bueno, pues creemos que las cosas tienen que ser de un modo, creemos que nuestra propia respuesta sexual tiene que tener como un ideal, y yo creo que cada persona al final puede responder de un modo y no siempre además de la misma forma. Por eso es tan importante el autoconocimiento y el ver un poco y el permitirte también cómo responde tu cuerpo. Con respecto a la respuesta sexual, que bueno, pues también indicar que, bueno, decíamos eso, deseo, estimulación, excitación. A ver, si en la excitación lo que ocurre es que el cuerpo, si aún hay muchísimos cambios físicos, pero en el caso de la mujer hay dos cambios como muy claros, y uno es la lubricación vaginal y otro es que la vagina se dilata. Si un cuerpo no está excitado, ese cuerpo, por ejemplo, el juego con la vagina no va a ser placentero. Entonces, si una mujer ha tenido reiteradamente relaciones coitales o de juego vaginal sin apenas lubricar porque no estaba excitada o que no estuviese dilatada, pues cómo va a tener deseo, ¿no? O lo mismo, también el tema del deseo. El deseo tiene que mantenerse en todo nuestro juego erótico. Tú tienes que tener un deseo inicial de quiero hacer algo, me apetece hacer algo, y acompañado de una estimulación placentera. Con el tema de la estimulación placentera o satisfactoria, es decir, una estimulación que para cada persona en cada momento yo creo que es diferente, y tenemos que acostumbrarnos también a demandar y a escuchar a los cuerpos, que al final sí que son bastante, bastante sabios, ¿vale? Pero bueno, si yo tengo, por ejemplo, pues 80.000 cosas en la cabeza, a mí mi deseo, pues seguramente mientras esté en una masturbación, en un juego con otras u otras personas, si mi cabeza está en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que llevar a los niños a la guardería, tengo que pagar la hipoteca, tengo que no sé qué, no sé cuánto, al final, pues no vas a dejar que tu cuerpo responda. Con lo cual no son problemas. Es decir, tú no tienes un problema sexual, tú lo que tienes es 80.000 historias en tu cabeza que no te permiten en ese momento disfrutar. Sí, que no se puede aislar, ¿no? Tampoco la sexualidad de todo lo demás. Claro, ¿no? Sí, que estamos interrelacionados con un montón de cosas. Que ¿no? Yo creo que cuando se dice que la sexualidad está en la cabeza, ¿no? Está en la mente, pues, tienen toda la razón. Es decir, porque caso más claro es una violación. Una violación no hay un deseo por la parte violada, con lo cual no hay una gana, no hay un disfrute, y lo que hay es dolor y malestar. Pero bueno, en todo esto, todo lo que nos ocurre es que también, bueno, pues hay una estimulación. Sí, bueno, hay estimulaciones placenteras. Yo creo que también hemos pasado de romper a lo mejor esa necesidad vaginal, ¿no? De todas las mujeres no somos vaginales, aunque todavía nos queda mucho que hacer, y muchas mujeres sienten como no soy plena o no llego a tener mi sexualidad perfecta porque me cuesta llegar al orgasmo a través de la vagina, o no llego al orgasmo a través de la estimulación vaginal. Sí que ha habido un cambio, y de repente ha habido esa visibilidad del clítoris. Uh-huh. Pero hemos pasado de que no se hable del clítoris a pensar que siempre el clítoris va a ser como el botón del placer, es decir, que tú tocas un botón y allí toda mujer se enciende. Y bueno, pues a lo mejor el clítoris te apetece un día, o te apetece en un momento de la estimulación, o no te apetece, o te apetece un modo, o te apetece de otro. Es decir, que también ahora hemos entrado un poco en esa dinámica de todo el mundo tiene que ir al clítoris de la persona que tenga enfrente. Los chicos ya lo han oído, ¿no? O sea, o otras chicas, vamos, en plan de oh. Sí, yo creo que ahí en relaciones con la chica, el claro, como al final son cuerpos parecidos, yo creo que no se tiende tanto a centralizar tanto en los cuerpos, que suele ser un gran problema. Y así ya para ir cerrando. Sí, hoy llevo a todas las colaboradoras en plan, venga, venga, venga, Carle Wiss, venga. Bueno, estará bien, porque así este tema ya lo meto otro día con más, o reitero, hasta total, que se nos quede total en la cabeza, que como ese es el modo de interiorizar. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos ocurre es que está todo muy genitalizado y está poco globalizado. Es decir, los cuerpos son mucho más globales y tenemos muchísimos sentidos que tenemos que enriquecer. Y a mí me gusta siempre decir que cada cual que autogenitalice, es decir, que juegue con sus genitales en el modo que considere. Es decir, y yo creo que ese es el modo de salir de ese control de la sexualidad. Al final es una autonomía de tu cuerpo, y al final significa emanciparte de ese control que hay para vivir la sexualidad como tú consideras, y además sentirte con el derecho a demandar. Bueno, con esa frase nos quedamos, madre mía. Eso espero. Lourdes, ya sabéis que más o menos cada mes Sexualidades Feministas se trata un poco de esto, ¿no? Pues si tenéis cualquier consulta que hacer, cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabéis que a través del programa, o si la conocéis a través de ella misma, pues que propongáis temas, que se trata de eso, ¿no? De ir aprendiendo. Y eso, ella vendrá cada mes y nos contará lo que le apetezca, vamos, sí, que pase esta voz. Ocurriendo, ya veo. Gracias, Lourdes. A vosotras. Yo no quiero defender, solo libre creceré. A ver, que estos de Cambalacho y la Vidriera y Remanente están ya muy crecidos y me están diciendo que lo que quieren hacer. A ver, que yo aquí soy el director de la orquesta. Ahora viene la entrevista. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois Cambalacho y la Vidriera Irreverente, que habéis ofrecido ya dos temas hoy en el programa? Pues realmente Cambalacho surgió ya hace bastantes años. Era un proyecto personal de Rubén Martínez, yo básicamente, que ya pasé por muchos grupos, inicialmente con Cierzo, con Carlos Sánchez, que lo tengo aquí al lado. Hola. Al tiempo con Iboga, un grupo con unos amigos hace mucho tiempo. Y empecé como Cambalacho, como cansautor, como canta horror. Y está muy bien eso de ir por los bares con la guitarra a cantar, pero me sentía muy solo. Entonces, qué mejor que subir al escenario con amigos. Entonces, no es que Cambalacho y la vidriera reverente, que realmente ahora vamos como la vidriera reverente, sea un cantautor y sus músicos, sino que al final somos un grupo de amigos haciendo la misma música, pero entre todos sale mucho mejor. Entonces... Carlos, suscribimos lo que dice aquí el compañero. Lo que Rubén diga. Que sea no, jefe. No hay líderes, ¿no? No hay líderes en la vidriera irreverente, ¿no? No hay líderes. Qué va. Bueno, últimamente ya estáis dando bastantes conciertos, ¿no? Lo estáis tomando como más en serio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué idea lleváis? Bueno, tenéis varios temas, ¿no? Colgados en internet, ¿no? Que los tenéis ahí en la página web. Exacto. La idea, nos gustaría a partir de diciembre, enero, empezar a grabar el primer disco autoproducido. Bien. Y a ver si hay suerte y podemos... Bueno, sobre todo, todas las canciones son Creative Commons, no creemos en los derechos de autor, con lo cual todo aquello que componemos lo colgamos en la web. Y ahora mismo, básicamente, son maquetas, pero se puede escuchar ya todo en lavidrieraireverente.com. Y esperamos poder grabar el propio disco, autoproducirlo y colgar el disco al completo. Y bueno, este grupo desde luego no engaña, ¿no? La vidriera irreverente, pues las referencias, ¿no? A Mauricio Aznar, Más Birras, Carlos Chabueno o Gabriel Sopeña, ¿no? Que los habéis metido ahí. Yo he traído Más Birras. Que nunca defraudan. Y bueno, estas son las referencias previas, pero una pregunta que siempre hacemos aquí en La Enredadera es referencias actuales que podéis tener la gente de la banda. Hay que deciros que a la gente que nos escucháis que van a tocar un último tema, por cierto, por presentarte a ti también. ¿Tú sueles acompañarles también en los directos o no? Bueno, Cristian, que no nos estaba escuchando ahora, es nuestro técnico de sonido. Ah, sí, ah. Y además, por eso no escuchaba. Sí, me he incorporado hace poquito. Y tú te vas a rapear, ¿no? Con ellos, la última canción. Sí, hago una pequeña colaboración con ellos. Bueno, interesante. Bueno, pues eso, esta pregunta que os hacía, darnos alguna referencia musical de gente que os haya molado últimamente. Bueno, cada uno tendrá la suya. La mía ha sido Dani Flaco, que es un cantautor catalán, en estilo sabinero un poco más moderno. Vosotros, decid cada uno. Yo soy un poco más raro. Hay una banda americana, ese es Dave Matthews Band. Me gusta mucho, es así una cosa como un poquito, pecando un poquito de jazz, un poquito de tal, pero sin ser jazz, es mucho más digerible este planeta. Death Matthews me gusta. Band. Muy bueno. Yo actualmente escucho bastante rap en español, me estoy poniendo un poco al día en el mundillo y bueno, para poder empezar a trabajar. Vamos, que las referencias son variopintas. A ver, aquí el Rubén, ¿qué quiere decir? No, falta que no hemos presentado a Curro el batería. ¡Hombre, Curro! Buenas, yo soy Curro, ¿qué tal? Y Curro, ¿qué es lo que escuchas últimamente? Últimamente lo que más escucho es Rafael. Vale, me lo imaginaba. Bueno, pero a ti, Curro, ya conocíamos tus gustos musicales y de mucho tiempo. Oye, pues si os parece. Y Carlos, ah. Carlos el bajista, por favor, que somos... Hola, bueno, yo últimamente creo que lo que más oigo, yo qué sé, creo que será... No sé, a Rubén. Es en plan, sí, a Rubén, que estoy harto de que me dé la brasa 4 días por semana. Es que yo llevo tocando bastante poco y como toco tan mal, pues tengo que ir poniéndome las pilas. Pero bueno, aparte de eso, bueno, últimamente creo que Goma es en plan jazz de los años 40 y tal, 40 y 50, Cindy Bechet y cosas así. No es que sea muy moderno, pero bueno. Bueno, pues a ver qué sale de este combo. Sí, la vidriera irreverente. Bueno, quedaros con el nombre y sin más, como llevamos muy mal de tiempo, ya pasamos de aquí casi las 11 de la noche, os vamos a dejar con el formato acústico de la vidriera irreverente, en este caso Carlos y Rubén a las guitarras, que son los que nos han acompañado en los temas anteriores, y con Dani en Cristian en el rapeo en esta canción. Así que sin más, la vidriera irreverente. Cola del paro pensando después cómo doy a mis hijos de comer. Eso es violencia. dormir sin techo desahuciado, mientras tu casa vacía se pudre en manos de un banco. Eso es violencia. Morir enferma y sin ayuda, pagando el error de nacer pobre y en otro país. Eso es violencia. Saber que jamás saldrás de esta miseria, pues la educación no es lujo para una hija de albañil. Eso es violencia. Y ahora quien se escandalice por otro cajero ardiendo, o una barricada en la vía de tren, y me hablé de violencia, le diré que cuando ardan el Senado y el Congreso y recojan en cenizas la Moncloa, la Zarzuela y Maribén, entenderán que jugaron con fuego, no lo arrebataron todo. Y ahora solo hay ramas secas, hojarasca en campo yermo. Y en esta locura de sequía y viento, solo cabe arder o entregarse al lamento. Y no, no hay tiempo para llorar. Sintiéndote un esclavo, pues alguien vendió tus derechos como trabajador. Eso es violencia. Y hacer preso y apaleado solo por buscar justicia en un tute más de tiranos. Eso es violencia. Y ahora quien venga gritando por un corte en la autovía, un contenedor convertido en hollín, de violencia. Le diré que cuando ardan juzgados, comisarías, patronal, bancos y cajas, los culpables dejarán de reír y entenderán que jugaron con fuego, no lo arrebataron todo. Y ahora solo hay ramas secas, hojarasca en campo yermo. Y en esta locura de sequía y viento, solo cabe arder o entregarse al lamento. Y no, no hay tiempo para llorar. Callar cuando tus hijos te pregunten qué hay de comer. Arder pues en el fondo sabes bien el porqué. Cuando se levanta y ellos tiran de la manta, y sus pies desnudos dejan ver lo que se trama. Seguiremos adelante, paso firme y decidido. Donaciones pocas a llevarnos al suicidio. Si la métrica equivoca, no te invoca un despertar. Puede ser que no tengas que solo quieren controlar. Olvida ya el dinero y su negocio despedido. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambiate a ti mismo. Si nosotros no son nada, nunca nos podrá parar. Su violencia, mi violencia, su contexto, mi respuesta. No hay derecho hasta la fecha, ni lo olvidéis. Si nosotros no son nada, nunca nos podrán parar. Su violencia, mi violencia, su contexto, mi respuesta. Su derecho hasta la fecha, ni lo olvidéis. Si nosotros no son nada, nunca nos podrán parar. Su violencia, mi violencia, su contexto, mi respuesta. No hay derecho hasta la fecha, ni lo olvidéis. Si nosotros no son nada, arrebataron todo. Y ahora solo hay ramas secas, hojarasca en campo. Y en esta locura de sequía y viento, solo cabe arder o entregarse al lamento. Y no, no hay tiempo para llorar. Arderemos sin piedad. Gracias. com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. Pues muchísimas gracias, chicos. Cambalacho, La Vidriera Irreverente, ya sabéis, seguirlos en los bares y en los escenarios donde actúen próximamente. Y nada más, se nos vaya la hora, ya llevamos ya 2 horicas de emisión en directo aquí en La Enredadera. Y nada, anunciaros que el próximo sábado, novedad, estaremos haciendo el de Estrella a Estrella a Liedrera de Radio Tabonera de Raso en Aragonés de 8 a 9 de la tarde, seguramente. Todavía no sabemos el horario, pero vamos, que como os animamos a que escuchéis todas las emisiones que podáis de ese día. Eso es, y el próximo domingo estaremos con la gente del colectivo Utopía Contagiosa y tendremos, lógicamente, pues los seguidores a ver que nos quieren anunciar un bolo, ¿no? Venga, cuéntalo. Queremos anunciar nuestra próxima actuación, que será, por suerte, en la Vía Láctea, da gusto tocar en casa. Bien. Será en la inauguración de la exposición fotográfica de Zarzel, llamada La Mujer que Yo Quiero, y será el miércoles 5 de diciembre a las 8:30, dentro de la programación de Amigos del Teatro. Venga, pues ya lo sabéis, en la Vía Láctea, calle Doctor Palomar 25 de Zaragoza, para las que estéis por aquí, por la ciudad, pues ya lo sabéis, La Vidriera y de Reverente, y encima la inauguración de una exposición que seguro que merece la pena, con los amigos del teatro. Nada más, esto ha sido La Enredadera de Radio Topo. Que paséis muy buenas noches y nos despedimos, como siempre, con un pletórico. ¡Salud, amor y rebeldía!